las universidades populares no hacen caso a lo que el mandato de lo que es lo privado. No adhieren a esa lógica. Ahí viene ese problema. Así que por eso tengo bastante camino con respecto a eso desde la Universidad Popular de la Sociedad de Luz. Bueno, seguiremos dando noticias y siguiendo el avance de cómo va esta convocatoria. Sí. Nos quedan varios jueves en el medio. Yo al menos el 28 voy a estar ahí acompañando uh-huh. y aparte sacando audios directo, y el día viernes después, el 29, van a venir acá los compañeros de profesorado junto con María Laura Díaz, que es la coordinadora, a hablar sobre este tema. Bien. Así que bueno, tendremos más clara después de esta reunión famosa con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el Ministerio de Educación del gobierno. ¿Y mañana también viene a tu programa? ¿Cómo? ¿Mañana también viene a tu programa? No podía. Final no pudo. Bueno, entonces yo quería dar la primicia a nuestros oyentes, pero no. Lamentablemente no pudieron venir. Bueno, seguiremos ampliando entonces este conflicto, y ahora vamos a ir a escuchar un poco de música, ¿sí? Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla.